Felices de estar encontrándonos en una victoria que dejó ni más ni menos que el resurgir de la patria grande, porque fue evidente que el resultado positivo que se dio en la Argentina en términos nacionales y provinciales y la victoria contundente del campo nacional y popular fue una ola que empezó a arrastrar buenas noticias en Latinoamérica y empezó a generarse mayor justicia en tantos tiempos donde se había ido generando desigualdad. Por supuesto que la construcción política, los debates políticos continúan, pero también continuará, y esta es el mayor desafío de cara a lo que se viene, la necesidad urgente de que los gobiernos venideros representen a las mayorías populares que confiaron, que ponen expectativa y que tienen proyección en lo que vendrá en nuestro país. ¿Cómo se prepara para la etapa que viene Proyecto Nacional? Nos preparamos de la misma manera que creemos que hay que continuar en forma constante haciendo política, que es desde el pueblo y con la gente trabajando. Esto que puede llegar a sonar como frase trillada, siempre creímos y estuvimos convencidos de que la política son las herramientas de transformación para nuestra gente. Nunca detuvimos esto, nunca dejamos de gestionar y de trabajar para dar la herramienta que genere los lazos de igualdad a nuestro pueblo. Se puede evidenciar en un montón de contextos, en cosas que hemos trabajado y que seguiremos trabajando en Cañuelas. Por ende, creemos que las expectativas son las mejores porque creemos que también habrá mayor posibilidades para todos.